en coordinación con la Junta de Caminos, logramos quedar de una rehabilitada al bacheo. El ayuntamiento colaboró comprando el asfalto. Hoy en esta ocasión volvimos a hacer de igual manera, participamos igual, compramos asfalto y ya la Junta de Caminos nos está ayudando con el bacheo. Ellos también hicieron uh-huh. la señalización, pintaron, pero ahorita incluso pues yo en plan de una reunión que tengo por aquí en Ahojoa, pues la veo bien, ¿no? La veo bien, la veo accesible y también la gente que sepa que los días más fuertes puede haber mucha vigilancia, ¿no? Sobre esa conectividad del tramo carretero en Ahojoa, ¿no?